La expresión de la semana, nothing but. Okay, nothing but means nada más que. For example, no he comido nada más que chocolate en toda la mañana. Sería, I've eaten nothing but chocolate all morning. Okay, so after nothing but, we place the noun, the substantive, okay? All right. No he oído nada más que quejas de ti en todo el día. Es verdad, ¿eh? No te creo. Ojo, que luego editamos el disco. I've heard nothing but complaints from you all day. Good. No has dicho nada más que tonterías en toda la tarde. You've talked nothing but rubbish all afternoon. Good. And este fin de semana no leí nada más que revistas de corazón. ¿Cómo decimos nosotros revistas de corazón? Gossip magazines, ¿ok? All right. I read nothing but gossip magazines at the weekend. I read nothing but gossip magazines at the weekend. Okay, now, this expression can also be followed by a verb, in which case the verb goes in the basic form, okay? The basic verb. I did nothing but do. I did nothing but go. Okay? Annie, can you read the Spanish? No he hecho nada más que ir de reunión en reunión en el día de hoy. I've done nothing but go from meeting to meeting today. No he hecho nada más que llover en toda la semana. It's done nothing but rain all week. Ayer no hice nada más que ver películas en la cama. Yesterday, I did nothing but watch films in bed. Good stuff, Richard.